sabor. A mí. ¿Cómo? Mírame con amor, porque somos amigos. Y mira que mi pecado fue expresarte mi cariño. Mi casa.